Emprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Amigos y amigas, estamos en un nuevo programa de Emprendemos, la radio revista para emprendedores y empresarios. El día de hoy tenemos un contenido muy interesante, así que no te despegues de nuestra sintonía. Abrimos este nuevo programa felicitando una vez más a Hanice, un proyecto con el que jóvenes ecuatorianos participaron en el concurso Una Idea para Cambiar el Mundo, organizado por History Channel, en donde obtuvieron el primer lugar. En su página web podemos encontrar que su misión es la de reducir el número de accidentes que diariamente sufren las personas con discapacidad visual, y con su proyecto brindan más seguridad y promueven la inclusión social de estas personas. Con esta buena noticia para Ecuador, iniciamos un nuevo programa de Emprendemos. ¿Qué tenemos para hoy, Lucía? Hoy en Activa Tus Ideas hablaremos de cómo formar niños emprendedores y en Alcanzando el Éxito, un proyecto de adolescentes innovadores, YPD. En Visionarios, tenemos a Ana Cristina Hidalgo en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, cofundadora de este proyecto. En Mundo Emprendedor hablaremos sobre la educación en Finlandia, un ejemplo a seguir para todas las naciones. También en Onda Viajera, Liz Ramírez hoy nos trae temas interesantes del mundo de turismo y emprendimiento. Ahora nos vamos con el siguiente tema musical. Tú no me perteneces, tu boca no es mía, tú ni me determinas, y yo muero por ti. Me pasas por un lado y no te das ni cuenta. Pienso y me parece que nunca me verás. No importa lo que diga, no importa lo que haga, en tu radar no hay lugar para alguien como yo. Y me muerdo los labios en silencio cada vez que te sonríes, y yo pienso que es por mí. Pues no hay gesto que no note, pose que no te haya visto, gusto que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene él. El que lo agradece cada día por llevarte de la mano, por tener tu amor. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. El día de hoy en Activa Tus Ideas hablaremos de un tema muy interesante para los más pequeños del hogar. Los niños tienen sueños, pasiones y visiones, pero a medida que van creciendo, todo eso se aplaza para hacerlo desaparecer y nos dicen que tenemos que seguir estudiando. Ya desde pequeños, los niños muestran rasgos que tenemos que aprender a identificar. Deberíamos criar niños para ser emprendedores y no abogados, doctores o ingenieros, Bernardo. El sistema escolar actual nos prepara para ser médicos, abogados, economistas, pero nada nos prepara para ser emprendedores. Nos enseñan a trabajar para otras empresas, pero no para nosotros mismos. ¿Pero qué es un emprendedor? Una persona que organiza, opera y asume el riesgo de una empresa. Esto no significa que haya que ser un MBA o tener una gran formación. Solo significa que esas pequeñas cosas nos tienen que hacer sentir bien. A continuación, proponemos algunos consejos para formar niños que sean futuros emprendedores y puedan desarrollar toda su creatividad. 1. Deja que tome sus propias decisiones. En la medida de lo posible, es importante permitir que los niños aprendan desde pequeños a asumir la responsabilidad de tomar decisiones y aprender de las consecuencias de esas decisiones. De esta forma, aprenderán a decidir y a obtener una lección de cada error y de cada acierto que tengan. Todos nos equivocamos a lo largo de nuestra vida y tomamos decisiones que no son correctas, pero aprendemos de ello y cuanto antes lo hagamos, mucho mejor. Número 2. Permite que aprendan a manejar el dinero. Nadie nos enseña cómo manejar el dinero en el colegio, cómo gestionarlo. Por eso, para formar futuros emprendedores, podemos comenzar dejando a los niños que manejen pequeñas cantidades de dinero, para que aprendan cómo ahorrar, cómo invertir, cómo gastar, etc. Tercero, facilita la creatividad. Las ideas de los niños pueden parecer muy alocadas a veces, pero su creatividad no tiene límites porque no les influye el miedo al futuro como a nosotros, Bernard. Por ese motivo, es esencial dejar a los niños que dejen volar su lado más creativo, que dibujen, que construyan, que creen. Mientras más lo hagan, mucho mejor. Así es, Lucía. Otro consejo que podemos dar es, deja que busquen lo que les apasiona. Todos tenemos algo que nos apasiona, algo que haríamos gratis por pura diversión. Ese algo es lo que debemos encontrar en los niños desde pequeños y fomentarlo, sea un deporte, la música, un libro, etc. Muchos adultos nunca se dedican a lo que les apasiona y pasan su vida quejándose de su trabajo y dejando de lado su sueño. Esto me recuerda al libro El Principito, Bernard. Cuando ya somos adultos, nos olvidamos de los sueños que tenemos. Por eso tenemos también que hacer que los niños busquen soluciones. Lo que hacen los emprendedores es buscar soluciones a problemas que tiene la gente y proporcionar una idea creativa. Si desde pequeños enseñamos a los niños a buscar soluciones, formaremos a emprendedores del futuro. Ante un problema, deja que los niños planteen varias soluciones. Sé que es difícil, pero que produzcan una tormenta de ideas para buscar la mejor solución posible. De esa forma, aprenderán a pensar y a tener ideas creativas y originales. Estas sencillas recomendaciones te compartimos el día de hoy para formar niños emprendedores. Y si quieres conocer más sobre este tema, no te pierdas nuestro próximo segmento Alcanzando el Éxito, donde estaremos hablando del YPD, un emprendimiento social independiente que aplica programas innovadores a nivel mundial para empoderar a jóvenes, niños y docentes a convertirse en emprendedores. Volvemos luego de este tema musical, esto es Verde 70 y su tema Soledad. Soledad, que me busca y no se detiene hasta encontrarme. Soledad, que con dulce veneno me adormece el corazón. Soledad, me miro en el espejo y veo a un hombre abrazando a su soledad, que me espera en la puerta o en el cuarto de un hotel. Soledad, y solo soy la sombra que su luz refleja. Soledad, que solo me dejó con esta urgencia en los labios, esta mesa en mi cuerpo, esta espera, mi confuso inquieto, esta triste agonía solitaria. viaje de regreso. Soledad que se burla de mí mientras escribo esta canción. Soledad que me encuentra en tabernas, madrugadas, bares. Soledad que me seca las lágrimas de las noches sin amor. Soledad que luta mi sonrisa y la viste de llanto. Soledad que solo me dejó con esta urgencia en los labios, esta mesa en mi cuerpo. Solo soy la sombra que su luz refleja. Soledad que solo me dejó con esta urgencia en los labios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El día de hoy estamos hablando de cómo formar niños emprendedores. Es por eso que ahora hablaremos de YPD, un programa internacional que orienta al crecimiento personal y profesional del joven para un desarrollo de sus competencias en comunicación, energía, creatividad y liderazgo. YPD es una metodología educativa de origen español que actualmente tiene presencia mundial. Hacen referencia al desarrollo de la faceta proactiva, dinámica, joven, entusiasta y creativa de las personas. YPD Ecuador desarrolló un sistema de implantación que responde a las necesidades educativas del contexto local. Las dos principales áreas en las que trabaja este emprendimiento son la capacitación docente para que los maestros integren en sus mallas curriculares el desarrollo de destrezas blandas en los estudiantes, un conjunto de destrezas que permiten desempeñarse mejor en las relaciones laborales y personales. La segunda área tiene que ver con el trabajo con jóvenes y estudiantes escolarizados y no escolarizados en el desarrollo de destrezas socioemocionales e interpersonales como técnicas de comunicación y empatía, toma de decisiones, capacidad de análisis, trabajo en equipo, orientación al logro, plan de vida, autorreflexión, autoliderazgo, entre otras técnicas fundamentales para el espíritu emprendedor. Este aprendizaje se basa en aprender a emprender, actitud positiva y responsabilidad. Actualmente, YPD ha impactado en la vida de más de 3.000 jóvenes a escala nacional, con énfasis en colegios y grupos sociales en estado de vulnerabilidad. Estos son los programas de YPD Ecuador. YPD Classic. El programa se desarrolla en colegios a través de la formación de profesores y el trabajo de alto impacto con estudiantes. Este programa tiene una duración de un año lectivo y se sugiere trabajarlo durante 2 horas semanales. YPD Community. Busca empoderar a jóvenes que están superando situaciones de vulnerabilidad a través de actividades que desarrollen su destreza de vida y de trabajo. También tenemos el YPD for Business. Formación continua para socios del sector privado, llevando el espíritu joven y la actitud sí puedo a sus equipos de trabajo. Este programa está enfocado en que los participantes desarrollen sus competencias personales y profesionales dentro de 4 pilares: la comunicación, la energía, la creatividad y el liderazgo. YPD Summer es un curso especializado en el desarrollo de talento a través del trabajo en destrezas del siglo XXI. Habilidades de comunicación y competencias de liderazgo en jóvenes de entre los 14 y 18 años. El camp tiene una duración de 10 días, en los cuales los participantes estarán expuestos a retos de innovación en equipo en los que tendrán que utilizar toda su creatividad, energía y liderazgo para superarlos y aprender de sí mismos. La empresa tiene un equipo multidisciplinario entre los que constan periodistas, parvularias, abogados y psicólogos, todos con una vocación de servicio social. ¿Quieres conocer más de este programa que incentiva la creatividad, el liderazgo y emprendimiento de los más jóvenes? No te pierdas nuestro siguiente segmento, Visionarios, en el cual nos acompaña Ana Cristina Hidalgo, CEO de YPD Ecuador. Esto es Emprendemos, les dejamos con este tema musical. Que no se callen los pocos que están bien del coco. Hay más tinta en mí, hay más tinta en mí. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Visionarios, emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Hoy recibimos en la cabina de Casa de la Cultura Ecuatoriana a Ana Cristina Hidalgo, CEO de YPD Ecuador. Bienvenida a Emprendemos, la radio revista para emprendedores y empresarios. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. En el segmento anterior hablamos de algunas características de YPD en el mundo y por supuesto del trabajo que vienen realizando en Ecuador. Ana Cristina, cuéntanos, ¿cómo surge la iniciativa de replicar el programa YPD en Ecuador? Realmente el objetivo de YPD Ecuador se ha vuelto mucho más amplio de lo que empezamos, pero les voy a contar cómo fue este inicio. Yo estaba haciendo una maestría en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y me fui a una conferencia sobre educación y había este peruano loco con una metodología que se llamaba YPD. Me topé con él, intercambiamos tarjetas, comentamos un poco, me gustó mucho la metodología que él tenía y yo estaba buscando en mis estudios algún programa que pueda insertar capacidades ciudadanas en los chicos, en los jóvenes. Y él tenía este programa de emprendimiento que un poco buscaba lo mismo, ¿no? Intercambiamos así contactos súper casual y a la semana o 15 días de esto me llama un tío de aquí de Quito y me dice, mira, me acabo de topar con este peruano loco que quiere traerse esta cosa a Ecuador, que no sabe cómo empezar, no sé qué. ¿Qué te parece? Entonces fue como que, wow, qué raro, yo le acabo de conocer, ¿no? Entonces me dice, viene al Círculo de Emprendimiento y al Club de Inversionistas Ángeles de Startups and Ventures, viene a reunirse con la AI. ¿Qué te parece? ¿Debería ir? ¿No debería ir? Él como preguntándome más el criterio técnico en educación, porque yo estaba haciendo una maestría en política educativa. Entonces digo, qué raro, acabo de conocerle. Mira, si vas a meterte en un proyecto educativo de estas características, A, B, C, esto es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Esto es lo que hay que adaptar para el contexto ecuatoriano. Como que le di así un pequeño resumen de lo que debería o no debería suceder. Se reunió con Franco, después tuvimos como algunos de Skypes y fue, bueno, empecemos el proyecto, traigamos esta cosa nueva a Ecuador con otro enfoque del que se hace en España, definitivamente el que se hace en Estados Unidos, que son los otros dos grandes sedes donde está YPD y la metodología, con un enfoque mucho más social y con un enfoque mucho más de llegar a la base de la pirámide y de llegar a la mayor cantidad de chicos posible y a la mayor cantidad de profesores posible. Entonces arrancamos este gran proyecto y este gran sueño, así como que se alinearon las estrellas. O sea, tanto yo me reuní con él y acá había otro partner también, claro. Y entramos los tres juntos. ¿Y qué es lo que la gente debe conocer sobre YPD Ecuador? Como ya nos explicas, son diferentes tanto de España como de Estados Unidos. ¿Nos puedes contar un poco más de esto? YPD Ecuador empezó hace 3 años y medio con la metodología YPD, la misma metodología de desarrollo de actitudes y de destrezas de emprendedores para chicos y adolescentes, a través de un programa de formación docente. Entonces, lo que hacemos nosotros es formamos al profesor para que el profesor sea capaz de replicar la metodología año tras año después en los colegios. Y de esa forma no capacitamos a un número de chicos y después ellos ya se gradúan, ¿no es cierto? Y perdemos un poco esa atracción, sino que lo que nos interesa es dejar capacitado al profesor. El proceso este de aptitudes de emprendedoras se lo hace con la misma metodología en los otros mercados. Sin embargo, el modelo de implementación aquí en Ecuador es muy distinto. ¿Por qué? Por la misma cultura y por la misma idiosincrasia que tenemos los ecuatorianos. En España el programa se compra online y en Estados Unidos lo mismo, o puedes pedir la caja a domicilio vía Amazon, ¿no es cierto? Cualquier profesor puede acceder y empezar el programa con sus estudiantes. La educación es mucho más flexible allá, es mucho más descentralizada, cada profesor y cada distrito tiene capacidad de implementar los programas que quieran, ¿no es cierto? En el Ecuador, como sabemos, la educación es muy centralizada, lo controla todo el Ministerio de Educación. Y entonces nuestro enfoque ha sido mucho más institucional. Entonces, en inicio, firmamos algunas alianzas con algunos distritos en particular. Particularmente trabajamos con los colegios del municipio de Quito, en una alianza muy fuerte con la Secretaría de Educación. Y hemos tenido un impacto en chicos, en jóvenes estudiantes municipales de alrededor de 2.000 jóvenes. Entonces, a través del permiso de la Secretaría de Educación, llegamos a formar a los profesores. Y nuestro modelo de implementación es distinto, porque lo que buscamos es realmente controlar y medir qué impacto y qué resultados está teniendo el programa sobre los chicos. Y eso implica que acompañemos a los profesores semanalmente en las aulas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí le das al profesor la metodología nueva, le entregas todo, le das la capacitación y dice, chuta, pero yo igual tengo miedo de implementar algo nuevo. Yo he hecho las cosas de la misma forma durante 10, 15 años. ¿Cómo salgo de esa rutina? ¿Cómo realmente puedo hacer algo nuevo? Entonces, lo que tenemos es jóvenes profesionales que son educadores, psicólogos, sociólogos, que acompañan a los profesores en el proceso de implementación de la metodología. Entonces, algunas veces van cada 15 días y otras veces van cada semana, depende de la necesidad del colegio y del profesor. Y entonces lo que hacemos es un proceso de tomarle la mano al profesor y decirle, esta cosa que parece tan rara, porque la metodología YPD es muy divertida, nos subimos en las mesas con los chicos, les hacemos emprender de distintas formas, les hacemos hacer malabares, les hacemos hacer yoga en el aula, ¿no es cierto? Entonces le cogemos de la mano al profesor y le decimos, no pasa nada, tú también haces yoga, si tú también te ríes un poco con los chicos, ¿no es cierto? No tienes que ser esta figura de autoridad. Y en ese sentido nuestro proceso tiene un impacto mucho más sostenido de transformación del docente. Uh-huh. Y en eso es muy distinto de la parte, digamos, ya comercial y de masificación que existe en otros países y en otros mercados. Y como les comentaba, uh-huh, además YPD Ecuador ha evolucionado a crear nuestras propias metodologías. Hemos llegado, empezamos con el piloto, con esta metodología que es internacional, que ustedes bien han hablado sobre ella. Pero empezamos a ver que en el Ecuador se necesitan un montón de otras cosas. Entonces, aparte de la metodología de adolescentes y de docentes, que es la metodología YPD que implementamos y que es nuestra área principal, también hemos desarrollado una metodología de formación para adultos, que la hemos desarrollado conjuntamente con ARCA, y ahora estamos arrancando un proyecto con Cervecería Nacional también, que es un proyecto de formación de tenderos. Estamos llegando ya a 3.500 tenderos en formación de emprendimiento. Los tenderos son los primeros emprendedores, ¿no? Sí. Pero muchas veces son la rueda más vulnerable del coche. Y lo que estamos haciendo es fortaleciendo tanto sus capacidades de emprendedoras y sus destrezas blandas, liderazgo, comunicación, creatividad, solución de conflictos, y sus destrezas técnicas en finanzas, en presentación de su negocio, en cómo mantener y mejorar la presentación de las tiendas, ¿no es cierto?, subirles el nivel, y también el servicio al cliente y ventas. Entonces, esa es otra línea que estamos manejando ahora en capacitación de adultos. Y finalmente, una línea que surgió de una pasión ya del equipo como tal y de una preocupación por la educación también del Ecuador, que es una línea de educación inicial. Entonces, hacemos un proyecto de formación a las parvularias, a las educadoras, en los centros infantiles a nivel nacional. Hacemos un proceso de monitoreo y de valoración a los niños. ¿Y en cuántas provincias están entonces? O sea, actualmente nuestra mayor cobertura es en Quito. Tenemos también un equipo en Guayaquil. Y hemos ejecutado proyectos en varias ciudades fuera de estos núcleos urbanos, todavía tratando de crecer. Pero principalmente en Tena y en Quevedo han sido nuestras intervenciones principales fuera de los núcleos urbanos principales, ¿no? Y la otra cosa que hemos logrado y que es una gran cosa para YPD como tal, para la metodología de adolescentes que hemos tratado de promocionar y tratado de inculcar dentro del proceso educativo, es que firmamos una carta de intención con el Ministerio de Educación recientemente, donde ellos, al revisar nuestra metodología, al revisar cómo trabajamos, nos han dicho, nos gusta, queremos apoyarles en que ustedes puedan masificar esto a nivel nacional. Y entonces nos han dado el acceso a poder entrar dentro de los colegios. Y esto para nosotros es súper importante, porque si no, siempre estás como luchando contra la autoridad cuando estás tratando de innovar, ¿no? Y en ese sentido, el volvernos aliados del ministerio y el que ellos digan, nos encanta esto, vamos adelante, ¿no es cierto? Ha sido un gran paso para nosotros. Claro. Y justamente la pregunta que sigue es precisamente lo que nos estás hablando del tema de educación, ¿no? En tu perspectiva y toda esta experiencia que tienes ya con YPD, ¿por qué crees que es importante formar niños y adolescentes emprendedores? Uy, es súper importante en todo sentido. Pero yo creo que el proceso de emprendimiento es un proceso súper complejo. Yo he pasado por este proceso de emprendimiento sin pensar nunca y sin categorizarme nunca como una emprendedora, pero entendiendo que estoy sacando adelante un proyecto social, uh-huh, estoy sacando adelante una empresa social que tiene que volverse sostenible. Y eso ha sido mucho más importante, por ejemplo, que la maestría, que la parte de teórica para mí. Yo hice una maestría recientemente, hace 3 años, antes de montar YPD, y el proceso de aprendizaje del emprendimiento es mucho más tropezado, tienes muchos más fracasos, tienes que levantarte, ¿no es cierto? Y el poder enseñar esto desde corta edad y el poder fallar en el colegio y el poder fallar de forma protegida, de que tus fallos, de que tus errores no signifiquen una consecuencia grave, ¿no es cierto?, de que quiebres, de que tengas un proceso súper complicado que afecte tu estilo de vida, ¿no es cierto? es súper importante para los jóvenes. Los jóvenes y los niños en la educación muchas veces están enfocados en contenidos, que es algo que nos pasa mucho en el Ecuador, en cumplir con contenidos, ¿no es cierto? Entonces, la cátedra de emprendimiento y gestión, porque hay una clase de emprendimiento y gestión, sí, es muy enfocada en contenidos, es muy enfocada en contabilidad, en marketing, en cómo hacer una encuesta, pero es muy poco enfocada en qué destrezas tiene que tener un emprendedor. Y yo considero que esas destrezas son más importantes que los contenidos que puedas ver. Todos los contenidos ahora están en el internet. Tú te metes al internet, buscas cómo hacer un plan de marketing y armas un plan de marketing, ¿no es cierto? No es una cosa complicada. La destreza de buscar, de tener curiosidad, de poder analizar esa información, de poder tomar decisiones sobre qué información es válida o no, esas destrezas son más importantes que el buscar, ¿no es cierto?, que el contenido como tal. Y entonces, para nosotros era muy importante meter la parte vivencial, emocional, al proceso de aprendizaje. Y en ese sentido desarrollamos destrezas como toma de decisiones, capacidad de análisis, trabajo en equipo, comunicación efectiva de una forma práctica que se alinea al currículum nacional, y por eso existe esta apertura del Ministerio de Educación, porque consideramos que la destreza es más importante que el contenido, que el conocimiento. Que si yo puedo tomar decisiones sobre algo en la clase, si yo puedo tomar decisiones sobre un proyecto de matemáticas, después puedo salir de ese contexto educativo y tomar decisiones sobre cosas más importantes en mi vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que enseñemos aptitudes emprendedoras y herramientas de emprendimiento. No porque queremos que todo el mundo sea emprendedor. En alguna sala latina el presidente dijo que quiere que tengamos 14 millones de emprendedores, ¿no es cierto? Yo no creo que eso es necesario. Y yo no creo que todo el mundo está hecho para ser emprendedor. No. Pero sí creo que todo el mundo tiene que tener algunas características emprendedoras. De superación de paradigmas, de superación de retos, de levantarse, de volver a tratar. Eso es más importante que el poner el negocio como tal, ¿no es cierto? Claro, es que justamente cuando haces referencia al comentario, crees que el emprendedor solamente llega a ser exitoso cuando su negocio funciona, y no más bien cuando desarrolla todas esas aptitudes para enfrentarse en la vida, el trabajo y todas las cosas que acabas de mencionar. Por supuesto, ajá, por supuesto. Es genial lo que nos cuentas, Ana Cristina. ¿Y cómo la gente puede acceder a estar dentro de YPD, a beneficiarse de todo lo que nos estás contando? Bueno, tenemos algunas formas. Nosotros trabajamos directamente con colegios. Si es que hay alguien que nos está escuchando que trabaja en un colegio particular, en un colegio fiscal, en un colegio municipal, puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros hacemos un acercamiento al rector, un acercamiento a ver cómo puede involucrarse el colegio, porque hacemos asesoría también a colegios particulares. Eso en cuanto a docentes y a profesores y a autoridades de colegios, ¿no? Si eres un chico que te interesa esto, que también puede ser súper interesante, y que tu colegio o tu institución educativa no está involucrada en el proceso YPD de formación de docentes, también te puedes involucrar porque tenemos algunos bootcamps durante el año. Y eso es súper importante. Entonces tenemos campamentos de verano, tenemos bootcamps en ese break, en ese pequeño descanso que tienen los chicos en febrero. También tenemos ahí algunos campamentos. Y entonces lo que les recomiendo es síganos en nuestras redes sociales como YPD Ecuador, YPD Ecuador. Visiten nuestra página web y vamos a estar ahí siempre promocionando los campamentos para que se puedan inscribir, para que puedan tomar contacto con nosotros. Esto es totalmente abierto, sí. Lo que nos interesa es poder llegar a la mayor cantidad de jóvenes posible. Muy bien. ¿Cuáles son los planes que se vienen a futuro con YPD en Ecuador? Uy, hay muchísimos. Estamos en un año de consolidación. Los primeros, yo te diría que los primeros 2 años fueron años de pilotaje, de probar si esto funcionaba aquí, cómo funcionaba, qué teníamos que adaptar, qué teníamos que cambiar. Y como te digo, este último año ha sido más de un año de consolidación y de creación de cosas propias. Entonces, si bien nos hemos inspirado y YPD, la metodología que es internacional, nos ha dado una plataforma para empezar a crear y para empezar a generar cosas propias, ahora tenemos ya algunos proyectos propios. Entonces, en cuanto a la parte de jóvenes y docentes, que es YPD como tal, queremos crecer con esta alianza con el Ministerio de Educación a nivel nacional, poder entrar en colegios en provincia, que sean realmente los embajadores de lo que estamos haciendo, o sea, que realmente se vea el cambio ahí. En la parte de educación inicial estamos ahorita trabajando con 15 guaguacentros del municipio de Quito, del Patronato San José. Son 600 niños y es un proyecto piloto que estamos arrancando, entonces ese es otra de nuestras grandes perspectivas, cómo nos va a ir con ese piloto, qué es lo que va a pasar en la parte de educación inicial, que es tan importante para reducir brechas en cuanto a la educación. Y en la parte de tenderos, de educación adulta, estamos en pleno proceso de despliegue, no sabemos a dónde nos va a llevar eso. Entonces es un año de crecimiento realmente. lo que se espera ahora es que podamos consolidarnos más como un emprendimiento social, una empresa social de innovación educativa y de innovación pedagógica, más que del proceso de aptitudes emprendedoras como tal. Esa es una de nuestras líneas que vamos a manejar, la más importante, la más grande, que es YPD, que nos ha permitido, como les digo, esta plataforma. Pero queremos empezar a crear nuevas cosas basadas en las necesidades que tiene el contexto ecuatoriano. Entonces, esa es nuestra, nuestra perspectiva, es de mucho crecimiento y de mucho trabajo. ¿Y qué les puedes recomendar a todos los emprendedores que están escuchando este programa? Obviamente con tu experiencia en innovación en la educación, ¿qué les dirías? ¿Cómo ellos también pueden, si tal vez ya no están jóvenes, pero como nos estás mencionando el tema de tenderos, hay gente que también quiere prepararse, ¿qué les dirías? Yo creo que hay que tomar el riesgo, ¿no? Hay que dar ese primer salto, y eso es súper difícil. Es muy difícil salir de la zona de confort si yo ya tengo un trabajo, si estoy ganando un sueldo estable, si tengo una familia que mantener, ¿no es cierto? O si no, o si estoy simplemente saliendo de la universidad. Pero es mucho más fácil o es mucho más cómodo emplearme, ganar experiencia. Pero si realmente tienes una idea que te pica, tienes un problema del que estás enamorado, como dicen en Impacto que estábamos conversando antes, si tienes un problema y estás enamorado de ese problema y tienes que solucionarlo, ese primer salto es el salto de los valientes y les impulso a que lo hagan. Después es un tema de mantenerse ahí, que también es difícil. Porque uno dice, bueno, voy a intentar 6 meses y si no, me vuelvo a emplear, ¿no es cierto? Es muy fácil ponerse en ese esquema. Y eso es algo que le pasaba a mi marido también, que está emprendiendo recién hace 6 meses y decía, bueno, si después de 6 meses no funciona, yo me vuelvo a emplear, ¿no es cierto? Pero le digo, no, es que no funciona así, tienes que darle hasta que lo logres, ¿no? Saber que vas a fallar, vas a equivocarte 1500 veces y ser muy humilde en comprender en qué fallaste y corregir muy rápido. Creo que eso es importante y eso te van a decir todos los emprendedores. Si tú te demoras en entender qué falló un año, estás perdiendo un montón de tiempo, estás perdiendo un montón de recursos. Entonces tratar de fallar barato, sin que te cueste tanto, y tratar de fallar rápido para corregir en el camino, que también eso es importante. Y de ahí hay muchas cosas que a los emprendedores nos molestan y nos incomodan del contexto donde tenemos que trabajar. Entonces, yo soy una emprendedora social, trabajo en educación, estoy tratando de llegar todos los años a miles de chicos más, ¿no es cierto?, de cambiar la perspectiva de docentes, tienes todo un proceso distinto. Y sin embargo, igual tengo que pagar afiliación al Seguro Social, igual tengo que pagar impuesto a la renta, igual el Estado está atrás tuyo con impuestos, ¿no es cierto? Entonces, es muy incómodo emprender en el Ecuador, no hay facilidades para emprender. Y en ese sentido, lo que les recomendaría a los emprendedores que están empezando es conversen con alguien más. Hay muchos espacios donde estamos los emprendedores, donde nos estamos relacionando, donde estamos abiertos a escuchar estas quejas, ¿no es cierto? Entonces, es importante que digas, sí, chuta, a mí también me toca, a mí también me cayó el SRI, ¿no es cierto? Y yo soy un emprendimiento social y no puede ser. Y esas cosas te indignan, ¿no? Porque dices, debería estar promoviendo estas nuevas ideas, pero hay muchos espacios donde puedes compartir estas frustraciones. Entonces, acérquese a otros emprendedores y aguanten ahí. Yo creo que es un tema es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces, no sé si esto es un gran consejo, pero esa es la experiencia que he tenido. Y justamente de eso se trata esta radio revista, de que compartamos entre emprendedores y experiencias, de que sumemos ideas y que tengamos un espacio también. Muchas veces vienen emprendedores a compartir sus emprendimientos y queremos agradecerte por estar el día de hoy con nosotros aquí en la radio revista Emprendemos, y esperemos que haya una futura ocasión también en la que puedas venir y contarnos algo más, igual si hay noticias de YPD, compártelas con nosotros y nosotros estamos encantados de seguirlas difundiendo aquí. Seguro que sí, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Ana Cristina. Radio CCE 940 AM. Ya estamos con Onda Viajera. Gracias, Liz, por acompañarnos en este nuevo programa. Gracias, Lu. Estoy súper contenta de estar en nuestro segundo programa, que tenemos muchas sorpresas esta vez. Cuéntanos, ¿de qué emprendimiento turístico nos hablarás hoy? Bueno, en realidad es un lugar que está en vías de desarrollo en la parte turística, es Oyacachi. Está ubicado en una zona de transición entre la provincia del Napo y la provincia de Pichincha. Es un lugar poco conocido, pero que tiene mágicos lugares. ¿Cómo llegamos allá? Bueno, tienes dos alternativas. El único, si vas en transporte público o si vas en transporte privado. En el caso de si vas en transporte público, tienes que ir hacia Cayambe, tienes que ingresar por un desvío que se llama Concagua. Después tienes que continuar hacia Huachalá. Ahí existen pequeñas señaléticas en el camino, es un camino de tercer orden. Y bueno, después vamos a llegar a un asfaltado y después prácticamente tenemos un camino de piedra. Desde el desvío de Huachalá es una hora aproximadamente para llegar a Oyacachi. ¿Y si estamos en carro particular? Bueno, y es mucho más rápido. Prácticamente te tardarías desde Quito 1:30 y es el mismo destino. Simplemente que a Oyacachi solo ingresan pasando un día las frecuencias de bus y solo tienen en la mañana y en la noche. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a tomar en transporte público, el bus sale a las 3:30 de la tarde desde Cayambe. Y los domingos es el único día que tiene a las 8 de la mañana y retorna a las 3:04 de la tarde. Bueno, este lugar, como ustedes pueden darse cuenta, tiene algunas falencias en cuestión de transporte, tiene dificultad en el acceso para llegar, pero es un lugar que vale la pena, está desarrollándose muy positivamente en la parte turística. Perfecto. ¿Y qué encontramos cuando ya llegamos a Oyacachi? Porque si bien tenemos una ruta en bus los domingos, quiere decir que podemos disfrutar todo el día en Oyacachi y ya en la tardecita regresar. Entonces está súper bien como para un plan de un día. Funciona muy bien como un full day. Y el principal atractivo de aquí son las aguas termales. Tienen una buena infraestructura en piscinas y adicional tienen pesca deportiva. Aquí las truchas son más grandes de lo normal. Pueden llegar a medir cerca de 80 a 90 centímetros y en realidad es muy económico todo lo que se puede hacer acá. Es una zona de transición, como les comentaba al inicio, entonces es una parte fría, es muy similar a Papayacta, pero también tiene las aguas termales. Entonces es muy bueno también si desean hacer un trekking o si solo quieren relajarse, es un lugar muy apto. Y para la gente que nos está escuchando, más o menos, ¿cuánto presupuesto necesitaríamos para ir a Oyacachi en este full day? Mira, si tú vas en transporte público, el bus desde Quito hasta Concagua aproximadamente te cuesta $1.50. De Concagua hasta Oyacachi te cuesta $2. Tú puedes encontrar alojamiento desde $8. El ingreso a las aguas termales tiene un costo de $3. La alimentación de un plato promedio está en $3.50. Y si tú deseas hacer camping dentro de las aguas termales, tiene un costo de $6. Es un costo súper asequible y la gente puede visitarlo fácilmente. Sí, y ¿sabes qué es interesante de este lugar? Bueno, aquí se produce bastante el aliso. Es una madera propia del Ecuador, propia de la zona. Y ellos son artesanos expertos en esta área. Entonces, incluso tenemos ahí un exponente que ganó un premio a nivel de la UNESCO por tallaje en cuestión de madera. Entonces, es un paraíso para mi forma de ver, porque aparte de las aguas termales, tenemos una cueva de la Virgen que puedes hacer un trekking. Tenemos Maucayacta, que es un lugar como antiguo que ellos quisieron recuperarle de sus antepasados. Entonces, es un lugar súper apropiado que nosotros deberíamos empezar a aportar, visitar, estar con las personas de ahí. La gente es sumamente cálida, muy muy colaborativa, le encanta que lleguen las personas. Entonces, es muy interesante. Los platos típicos de acá adicional es obviamente la trucha, pero adicional tenemos el caldo de gallina que es delicioso. Claro, para ese frío nos queda muy bien. Y entonces, para que estas personas de Oyacachi también puedan empezar sus emprendimientos, nos comentas que el tema de transporte es como lo más complicado. Tal vez pueden asociarse en cooperativas las personas que están viviendo en este sector para poder facilitar mucho más a los turistas el acceso a esta zona. Sí, mira, ellos estaban trabajando, se asociaron dentro de la comunidad. Entonces ellos prácticamente los fines de semana tienen mayor frecuencia de turistas y tratan de que ya sean camionetas, furgonetas o el mismo transporte público lleve a los turistas para que puedan permanecer al menos un día y de esta manera agilizar la parte económica también de este lugar. Maravilloso, Liz. Síganos, por favor, en nuestra fanpage Emprendemos EC y vamos a ponerles todos estos detalles para que su próxima visita a Oyacachi sea lo más placentera posible. Muchas gracias, Lu. Estoy súper emocionada de que de esta manera puedan descubrir nuevos lugares y nosotros también seguimos aventurándonos para seguir visitando nuestro Ecuador. Gracias, Liz. Les contamos también que Byron Campoverde, director de La Cueva del Empresario, nos invita a su evento este 15 de diciembre, en donde participarán emprendedores y empresarios motivando con vivencias reales al público y demostrando que se puede cumplir con un sueño corporativo. Si desean más información, pueden contactarse al número de teléfono 0967-598617 para que puedan ser parte de este evento para emprendedores. Además, les contamos que la Alianza para el Emprendimiento e Innovación AEI lanzó el pasado 3 de diciembre su Isla de Emprendedores para que todos los agentes de cambio de la Ciudad de las Flores y de las Frutas puedan también integrarse dentro de este ecosistema emprendedor que la AEI busca promocionar. Le recomendamos visitar esta isla en el Mall de los Andes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Mundo Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. A lo largo de este programa hemos hablado sobre la innovación en la educación. Así que dentro de los sistemas educativos más exitosos del mundo, encontramos países europeos, asiáticos y de Oriente Medio. Este ranking lo lidera Finlandia, seguido de Suecia, Bélgica, Singapur, Países Bajos y Qatar. Según los datos del Banco Mundial, Finlandia tiene un sistema educativo completamente diferente, que ha cambiado notoriamente con el tiempo y que ha hecho hincapié en mejorar la experiencia del alumno, contemplando nuevos modelos de formación. Pero, ¿cuál es su secreto? Veamos algunos ejemplos. Uno de estos ejemplos es que tiene menos años de formación, así como lo escuchan. Los estudiantes en Finlandia comienzan en la escuela a los 7 años, permitiéndoles una niñez fuera de las aulas y acogiéndolos en la edad de madurez suficiente como para poder concentrarse y aprender. La educación se prolonga hasta los 16 años, cuando tienen la posibilidad de elegir entre tres caminos. Cuéntanos, Bernardo. Su primera opción es la secundaria superior, un programa de 3 años para preparar su prueba de admisión a la universidad. Y los estudiantes eligen de acuerdo a sus intereses, a futuro y a las especialidades que ofrece cada escuela. Este trayecto lo escoge el 40% de los estudiantes aproximadamente. Otro camino es la educación vocacional, un programa de 3 años que entrena a los jóvenes para realizar diferentes carreras y les permite preparar la admisión a la universidad. Quienes optan por esta opción suelen estar satisfechos con las enseñanzas y comienzan a trabajar u optan por continuar sus estudios. Prácticamente el 55% de los jóvenes opta por esta opción. Y finalmente, el ingreso al mercado de trabajo. Menos del 5% elige este camino. Otro ejemplo del éxito en su educación es que pasan menos tiempo en el aula. Las clases comienzan generalmente entre las 9 y 9 y 45 de la mañana para asegurar que los niños, jóvenes y educadores descansen correctamente y finalizan entre las 2 de la tarde y 2:45 p.m. Una jornada se compone normalmente de entre 3 y 4 clases de 75 minutos al día con varios descansos. Maestros y profesores sumamente preparados es otra clave. El magisterio es una profesión sumamente valorada en Finlandia y es el motor del nivel de educación con el que hoy cuenta el país. Pese a la crisis económica, su programa de formación de 5 años para maestros de primaria no ha cambiado. Y la competencia es muy alta, dado que de 1.500 candidatos solo se admite a un 7%. Y por último, los novedosos abordajes de la educación. Además de los ya mencionados, en Finlandia las clases son poco tradicionales. Priman los ejercicios más que las pruebas y las presiones de un programa con el que necesariamente deben apegarse. Cabe destacar también que los estudiantes finlandeses son los que menos cantidad de deberes realizan en el mundo, con una media de 30 minutos, y no requieren tutores o clases por fuera del aula para rendir cualquier prueba. Y las novedades no terminan ahí. De hecho, este año Finlandia anunció un nuevo cambio para el 2020. El país se propone eliminar la enseñanza de materias individuales, como matemáticas o química, y en lugar de ello enseñar a partir de una temática más amplia. Esto implica que en lugar de enseñar geografía durante una hora para luego pasar a una hora de historia, los estudiantes pasarán 2 horas aprendiendo sobre la Unión Europea, los lenguajes, la economía, la historia y la geografía. Es decir, Bernardo, que ahora los jóvenes aprenderán teorías científicas de un modo más aplicado, que prepara a los jóvenes para la vida laboral, para la práctica. Sin duda, se trata de un país sumamente innovador que trabaja para proveer herramientas y soluciones eficientes a los constantes cambios de la sociedad en la que vivimos y el nuevo contexto laboral, contemplando la experiencia de los jóvenes. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Estamos seguros que realmente, a medida que vayamos emprendiendo, vamos despertando nuevas ideas, vamos siendo creativos, nos damos cuenta que la educación debe ser transformada en todos sus ámbitos, en el ámbito de la primaria, secundaria y universitaria. Como hemos visto, recapitulando un poco el día de hoy en Emprendemos, qué importante que es formarnos como personas que proponen cambios, ser emprendedores, ser líderes, y eso es de lo que hemos hablado el día de hoy. Estoy de acuerdo porque los niños también necesitan estos espacios de libertad donde puedan crear. Yo con mis sobrinos sí veo que la escuela les pone límites que no les permiten desarrollarse más creativamente. Entonces sí creo que todo esto es un cambio también cultural que va a demorar en nuestro país. Obviamente estamos hablando de un país desarrollado como Finlandia, en donde también aportan un alto índice de su Producto Interno Bruto al tema de educación. Nosotros estamos apenas tratando de aportar un poco más, pero tenemos también camino ya recorrido. En Emprendemos hemos tratado de descubrir siempre estas herramientas y estamos conscientes y aseguramos que necesitamos un cambio en educación, ¿sí? Así que por eso hoy hemos querido compartirles este programa de cómo formar niños emprendedores, para que nosotros también hagamos conciencia de este acto y empecemos también a formar niños, adolescentes, jóvenes, adultos y por qué no nosotros como agentes de cambio. Esto fue Emprendemos. Ha sido para nosotros un gusto compartir con ustedes, amigos emprendedores, una semana más. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo martes por la señal de Radio Casa de la Cultura. Y recuerden que de pequeños comienzos surgen grandes cosas. Hasta la próxima. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.